Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. ¿De? El K. Exacto. Bueno, ha ido todo bien, como un domingo radiante, como tiene que ser. Sí. Y después de la peli y después de la sesión sonora, pues se torció. Porque estábamos a las puertas del nuevo sitio, pero llegó la maldición, que es el maldito FTP, el sistema por el que se suben cosas a una página. Ajá. Yo no me quería encontrar con eso, pero claro, estoy un poco a ciegas, ¿no? Voy a lo que me diga la IA. Una IA que hoy se ha dado un chapazo tremendo. Porque, claro, nos hemos metido en un lío porque también es que con todas las trabas que pone el Windows con los FTPs, como el FTP te abre tus puertos para que puedas subir cosas de un sitio a otro, pues hay una cosa que se llama filecilla, con Z. Antes se podía usar tan tranquilamente, pero lo ha detectado como un virus. Y ni siquiera la ha descargado. No aparece ni como lo descarga. Al decírselo a ChatGPT, pues dice, bueno, pues entonces probamos con otro. Con otro. Joder. Un tal PVSC, que no conocía de nada. Y de terror. Porque hay que usarlo. No, al principio había que usarlo como un FTP normal. Esto es, son carpetas. Tú ves las carpetas de los archivos, ¿no? De Windows. Sí, sí. Pues el FTPS abre una segunda ventana acoplada a lo que es tu ordenador. Y entonces, lo que está en tu ordenador, tú tienes ahí unos archivos y lo quieres subir a la página que tengas. Para que se vea el HTML, el index y todo eso. Las imágenes, todo. Y entonces te sirve como portal. Y entonces ahí se ha quedado atascado. ¿Por qué? Ni idea. Se ha creado una carpeta, se ha liado. No es nada intuitivo. Vaya. Y el ChatGPT también se ha liado. Queriendo solucionar la cosa, se ha liado más todavía usando comandos del propio Windows. Vaya. Liado con el Putty. Vaya. Y ya sé de la porra. 2 horas y pico para nada. Para nada. Y una de las cosas que más odio en la vida es perder tiempo y no conseguir absolutamente nada, porque la has perdido, claro. Sí. Ni siquiera esperanzas. Entonces ya he visto cómo se degeneraba el mismo sistema, el sistema de la IA. Sí. De IA nada. Vaya. Eso era. O sea, pues la EA, la estupidez artificial. Ha servido para algo, para descubrirlo, ¿no? Ya, mañana, luego además encima me ha dejado sin poder subir las. Porque claro, yo me comunico con él, con ese sistema, a través de capturas de pantalla. Sale esto, sale esto, sale esto. Y así lo ve él, dice, ah, sí, es que ha habido un error en el código tal. Y de repente se ha ido. El poder añadir más eso. Vaya. Así que un fracaso absoluto y estrepitoso. Se hemos descubierto que la IA no vale. Pues, a ver, en algunos bastantes puntos sí, para pero cosas, en este. Para esto no. No, se ha liado ahí, pero bien. No. En teoría hemos conseguido el SSL. Yo no lo veo porque me sigue pareciendo como peligroso. Espero que mañana, a lo largo del día, desaparezca en el navegador y eso. En fin, lo curioso de la película de hoy, que no es muy allá, pero es más allá de lo que uno se piensa, incluso de los que la han hecho la película. Sí. Porque queríamos ver algo amable, pero sí, hemos conseguido. Algo amable. Ha sido como un deseo concedido. Ajá. Porque, y claro, aquí vienen los prejuicios, ¿no? Sí. Película española, Y todo el mundo gritando despavorido. Todo el mundo sale corriendo. Nosotros siempre damos oportunidades. Si nos encontramos una. Pues oye. Sí, el tráiler y tal. Pues parece majo, le damos una oportunidad. Ahí está, aunque sepamos que las películas españolas son terribles, horribles, pero... Pero ahí ha habido una cosa muy interesante. Eso. El audio. Sí. Se entendía y se oía bien. Sí. En otras es que es lo más terrible. Claro, si es que en otras no se entera. No hay manera, dices, es mejor que los dobles. El audio es fatal. Dice, ojalá las doblasen porque... Sí. Se entendería. Esta película, pues como digo, no da para tratar nada, pero Y sí. Porque, la película se llama Sevillanas de Brooklyn. De Brooklyn. Es sorpresivo porque, primero, yo no conocía a nadie, o a casi nadie. Algunos me sonaban de algo por ahí lejos. Pero la chavala no, el chaval no. Los secundarios, pues bueno, son secundarios y ya está. Pero incluso los secundarios están ahí trabajados. Yo notaba cosas. Está trabajado, sí. Y la chavala tenía un punto muy amable. Sí. Muy contradictorio, porque se supone pues un barrio muy humilde de Sevilla y ella estaba estudiando filología inglesa. Sí, filología inglesa, ya ves. Entonces, claro, del sevillano, que es una pasada como suena el sevillano. Pero vamos, muy humilde. Ajá. Lo querían poner en plan barrio bajero. Pero no barrio bajero en plan chungo. Simpático. No. En plan, pues, gente humilde. Sí. O sea, que son personas humildes que... Y entonces, claro, llega el típico... como un intercambio. Sí. De estos que llegan... No sé cómo se llama eso. Intercambio cultural, me parece. O sea, sí, pero son estudiantes. Llegan, en este caso, llegaba de Estados Unidos. Sí. Y no sé, entiendo que para estudiar algo en España. Como una especie, como lo llaman, como casa de... A una casa, una familia de acogida. O sea, sé que todo eso tiene un nombre, pero en fin, no me acuerdo. Sí. El caso es que el chaval no lo conocía absolutamente nada y también estaba bastante bien hecho. Sí. Ojo, que no estoy hablando ni de interpretaciones ni de nada. Yo hablo de personajes. El personaje... Tiene que estar bien habitado. Era convincente, estaba ahí. Bien era habitado. Bien habitado, sí. Como esté medio bien, medio mal, ya eso no es un personaje, es alguien que está intentando ser algo, pero no llega. Sí. El caso es que tiene un ambiente general que la hace simpática. Sí. Y eso también está bien. Súper poquísimas valoraciones en IMDb, me ha dejado alucinado. O sea que ha tenido que ser vista muy poco, de 2022 muy o por ahí. Y digo, jolín, si también es muy malaje, ¿no? Porque tampoco... La verdad es que sí, la gente dices, pero que... ¿Qué esperáis? Puedes ver algo, pues... Que es amable, se tragan unos rollos tremendos eso, por efectos especiales. Eso. Y eso que no quiere decir nada. Por X, como le sigo a uno de cosas de cine, me sale el algoritmo, va por mí, y me sale un montón de cosas más de cine. Vale. Todos, sin excepción ninguna, unos tópicos de películas, sean del año que sea, me da igual. Que dices, pero de verdad es porque hay que ponerlo, porque lo sentís. Yo es que no lo entiendo. Por ejemplo, yo qué sé, jolín, una muy famosa. Lo que el viento se llevó. ¿Por qué? Porque tienes que decirlo. O Ciudadano Kane, espera, que sea más difícil. Espera. Sí. Que esa sí que la hemos visto, ¿yo? Sí, la del viento. Lo que el viento se llevó es que no cuenta ni 10 segundos, porque dices... Dale. Tía, es una película yankee, es una chorrada enorme. El Ciudadano Kane, que tiene un poco de historia. Sí. Vale. Esa sí que sería para rehacerla. Y rehacerla bien. Rehacerla bien. Claro, porque tienes que... Ya que tiene una idea, símbolo, pero que deja muy al final... Dale un poco más de fuerza a eso. Sí. Bueno, pues tienes que decir que es buena porque es de fulanito y está hecha así y está hecha así. Todo. Todo eso, todo lo que indica es que no se tiene criterio ninguno. Yo creo que no. Necesitan que alguien les diga que es una buena película para decir, eso es buenísima. Porque alguien dice, hay una crítica buena que dice que es buena. Y entonces ya repiten que es buenísima. Pero, ¿y eso es porque no me sea lo que sea. Hay nombres. Me pasa con todo, ¿eh? Hay nombres de directores de estos súper famosos. Y de culto y no sé qué. Sí. De algunas he visto incluso 5 minutos y digo, vale, que sí, puedes insultar todo lo que te dé la gana, me va a dar igual. Porque realmente ahí es que solo hay eso, lírica y mucha pose, pero... Tremendo. Sin embargo, luego me acuerdo de una película que era de un profesor, era en blanco y negro. Pero no era muy antigua, pero la película yo creo que la hicieron en blanco y negro por algo. La trama era alucinante, una movida en una universidad. En sí mismo estaba bien hecho. Punto. Al final de la película, que en toda la película no sonó ni una nota de música. Es alucinante, solo un poco el ambiente, el sonido y tal igual. Y al final suena la séptima de Beethoven. Y dices, ¿y esta qué tiene? No, una pasada. No recuerdo título, no recuerdo director. Sí. Es que es la historia en sí. Tiene sentido, claro. Es la historia. Tiene sentido. Nada más. Entonces, por eso, claro, cuando nos impacta una, pues imagínate, La joven del agua. ¡Guau! Wow, sí. Es que es para estudiarla, porque sí. Va más allá de lo que el famoso director quiso hacer ver en la película. Porque ya te está usando arquetipos, está usando mitos, está usando... Y se está documentando muy bien. Claro. Muy bien, porque luego nos hemos ido encontrando con información en sitios sobre cosas que aparecen en la película. O sea, que está basado realmente en leyendas reales. Sí. Y además, viendo la trayectoria del director, dices... Sí. Se le ha ido... O sea, no saben ni lo que ha tratado. Porque en otras películas, que son una morralla absoluta, se nota que ahí es como que ha sido atrapado por algo. Exacto. Para llevar a cabo esa historia. Realmente se puede decir el psiquismo de las profundidades o ese más bien consciente, no el inconsciente que llaman el inconsciente colectivo, dicen no es eso. Es un supraconsciente. Ahí está. Donde entonces, están los arquetipos. Hay películas. Bueno, todas las películas que tratan algo más allá de lo novelesco es que han dado ahí en un filón tremendo. Además es que no se tiene... o sea, la imaginación es una potencia, es una fuerza, es una energía a lo bestia. O sea, la imaginación realmente te comunica con mundos que existen en alguna parte. Eso. Existen y si no se la deja como la hermana pequeña de la razón, como algo que no tiene consistencia, dice la razón. No tiene evidencia científica. Evidencia científica. Va más allá, mucho más allá de la ciencia. Claro. Y luego. La ciencia sin imaginación no es nada. Claro. Y luego, el ambiente. El ambiente, la atmósfera de una película, incluso la más casi tonta, como consiga, es como la serie de El Pueblo. Sí. ¿Qué pasa ahí? Y dices, pero si eso no lo veríamos nosotros ni de broma, pero está tan bien organizada, tan bien hecha, tan que te pones ahí y dices, ambientación, voy a ese pueblo. Es que te atrapa, o sea, realmente quizás una película buena es porque te ha metido en ella. Sí. Te permite abrir la puerta y permite que entres y estés aquí. Casi sea de lo que sea. Sí. Que quiera tratar. Entonces es muy interesante ese tapiz, verlo desde fuera y entrar en él. Entonces ahí es como el cuadro en la pared, que es muy simple. Pero está lleno de vida. Ahí está. ¿Es una puerta? Totalmente. Totalmente, sí. En fin. Eso es. La sesión sonora ha sido maravillosa y gloriosa. Hecho, en fin. Sí. Sobrepasar el día. Uh-huh. Y mucho más. Oye, lo siento. Ha sido 20. Ajá. De Tutto. Del H25. Ya te digo. Del H25, sí. Mañana más. Mañana seguimos. Hasta luego. Hasta luego.